Domingo 18 de diciembre. El hombre de Uz. Escucha Job capítulo 1, versos 1 y 8. ¿Qué nos dice acerca del carácter de Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aunque a Job le dijeron en todos los diálogos que él debía haber hecho algo malo para que todos estos males vinieran sobre él, el caso era lo opuesto. Fueron su bondad y su fidelidad las que lo hicieron blanco especial de Satanás. ¿Cuán bueno y cuán fiel era él? Primero, el texto nos dice que era, comillas, perfecto. Esta palabra no tiene el significado de, comillas, sin pecado, como fue Jesús. En cambio, tiene la idea de ser completo, íntegro, sincero, pero en un sentido relativo. La persona que es perfecta a la vista de Dios es la persona que ha alcanzado el grado de desarrollo que el cielo espera de él en cualquier momento. La palabra hebreo para perfecto, tam, equivale al griego teleios, que a menudo se traduce como perfecto en el Nuevo Testamento, pero que se traduce mejor como completamente crecido o maduro. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 499. La experiencia posterior de Job revela que no había alcanzado la perfección máxima de carácter, aunque fiel y recto, todavía estaba creciendo. Segundo, el texto dice que era recto. La palabra significa derecho, equilibrado, justo. Job vivía como lo que podríamos llamar un buen ciudadano. Tercero, el texto dice que era temeroso de Dios. Aunque el Antiguo Testamento describe la idea de temer a Dios como parte de ser un fiel israelita, la frase también se usó en el Nuevo Testamento para los gentiles que servían fielmente al Dios de Israel. Ver Hechos capítulo 10, versos 2 y 22. Finalmente, Job era apartado del mal, o evitaba el mal. Dios mismo caracterizó a Job de ese modo cuando le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1, verso 8. En definitiva, Job era un hombre de Dios cuya fe se revelaba por la clase de vida que vivía, y de este modo realmente daba testimonio a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9, acerca de lo que una persona puede ser en Cristo. Si el libro de Job hablara acerca de ti, ¿qué dirían sus primeras líneas? Hubo en tierra de una línea, una línea, que era línea, y línea de Dios, y línea del mal.